Tómate un minutico, por favor, en esta mañana, así como estás, y ora por la persona que está junto a ti. Pero anhelábamos sentir tu manifestación en nosotros. Papá, te doy gracias en esta mañana por este tiempo tan hermoso en que nos permites venir y derramar nuestro corazón delante de ti. Te adoro, te bendigo, te doy gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. En esta actitud de reverencia, los niños en silencio, suavecito, los niños en silencio van a salir a sus clases. Los chiquiticos pequeñitos van a salir a sus clases. Y los niños grandes abrimos nuestras Biblias en esta mañana. Ezequiel 47, Ezequiel 47, voy a leer el texto desde el versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra del Señor así, Ezequiel 47 del 1 al 12 dice: Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un corcel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por debajo de las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella hasta estas aguas, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los peces, y desde Engladi hasta Englaín será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas de vez en cuando caerán, nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Hemos venido hablando durante las últimas semanas sobre lo que he considerado una urgencia del cielo para nosotros, y ha sido la intimidad con Dios. Yo soy un convencido que ahí se gana o ahí se pierden batallas. Ahí. Yo soy un convencido que en el secreto está el secreto. Yo lo he dicho. Y el texto que acabamos de leer, yo lo veo como una invitación de Dios a sumergirnos en las aguas de Él. Yo veo una invitación de Dios a que tú entres a un nivel mayor de Dios en tu vida. El deseo de Dios siempre ha sido relacionarse con nosotros, siempre. Dios siempre ha querido tener una intimidad y un nivel de relación más profundo con nosotros. Y yo miro desde la antigüedad, en la Biblia, veo cómo Dios empezó a relacionarse con los hombres desde un altar. Hombres como Noé, como Abraham, como Jacob, levantaron altares de piedra y ahí se encontraban con Dios. Pero después Moisés aprendió a adorar a Dios desde una tienda de cortinas, porque Dios había determinado colocar su presencia en aquel lugar y todo el que se acercara a aquel lugar recibiría y se encontraría con Dios. Años después, Dios le permitió a Salomón levantar un templo, y en aquel lugar Dios también derramó su gloria y ahí generó un encuentro con el hombre. Hoy en día, el camino de encuentro para nosotros es Cristo. Y por medio de Él nosotros podemos entrar a la habitación de papá y tener comunión profunda con el Rey. Yo siempre he creído que buscar a Dios es una gran bendición. La Biblia dice más de 40 veces en el Antiguo Testamento esta frase. La Biblia dice, y buscó a Jehová y fue prosperado. Más de 40 veces aparece en Reyes y Crónicas esa expresión, y buscó a Jehová y fue prosperado. Pero también está la antítesis de esa expresión, y es, no buscar a Jehová trae problemas. No buscar a Dios genera caos, genera crisis. No buscar a Dios definitivamente puede traer sequedad a la vida del ser humano. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted hoy es, ¿qué tan fuerte está su comunión con Dios? Y por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. No le estoy hablando de qué tantas horas ora. Porque yo he comprendido que no todo el que ora tiene comunión con Dios. Yo he comprendido que la comunión con Dios no es leerse 10 capítulos de la Biblia y aprendérselos de memoria. Yo he entendido que la comunión con Dios es ser un espíritu con Él. Es aprender a pasar un tiempo, escúchelo, donde quizás ni se ora, pero se rinde y se entrega. Ese texto es eso. Ese texto es una invitación para aquellos que se quieren sumergir en Dios. Y ese es el título del sermón. Sumergidos en Dios. Este texto es una invitación para aquellos que... Germán, me cierra esta puerta, papi. Para aquellos que quieren tener un nivel de relación más profunda con el Rey. Permítame por un momento le cuento esta historia. ¿Bajo qué marco se desarrolla este texto? El deseo de Dios es que nosotros podamos tener intimidad con Él sin importar las circunstancias. Muchos de nosotros estamos orando y diciendo, Señor, cámbiame la realidad. Padre, cambia las circunstancias para poder tener una vida mayor, una plenitud mayor. No. Aprender a sumergirnos en Dios no depende de las circunstancias, escucha. Pero si te aprendes a sumergir en Dios, sí cambiará las circunstancias. No sé si entendiste lo que dije. Porque algunos quisiéramos que cambiaran las circunstancias para meternos con Dios. Dios te dice, inviértelo. Adéntrate en mí para que las circunstancias cambien. El texto que le voy a leer es el pastor de la cautividad, Ezequiel. Pastoreó a un pueblo que acababa o que estaba viviendo uno de los momentos más terribles en su vida: desolación, muerte. Israel no tenía templo, Israel estaba cautivo 70 años en un lugar donde no debía estar, pero llegó allí por causa de su pecado. Están desesperanzados, están en crisis, y Dios levanta a este pastor, al profeta Ezequiel, y Ezequiel empieza a escuchar de Dios lo que Dios quiere hacer. En el capítulo 37, Ezequiel dice que tuvo una visión y vio a Israel como un valle de huesos secos. Así era Israel. Era un valle, era un pueblo sin esperanza, sin vida. Y empieza Ezequiel a tener visiones con el templo. Empieza Ezequiel a tener visiones con ángeles. Y a decirle a Dios a Ezequiel, yo quiero llevar al pueblo de la muerte de los huesos secos a sumergirlos en las aguas profundas de mi espíritu. Y Ezequiel empezó a ver una visión impresionante. Dice la Biblia, escúchelo, que él empezó a ver la casa de Dios. Recuerde que no había templo, pero él vio la casa de Dios. Y empezó a salir agua de un lugar. ¿De qué lugar empezó a salir agua? ¿Debajo de qué? ¿De qué? No. No. Dígalo, Mari. Debajo del altar. difícil. Y debajo del altar empezó a salir ¿qué? Agua. Dos cosas. Altar significa comunión. Altar significa ¿qué? Intimidad. Pero debajo del altar empezó a salir ¿qué salió? Agua. El agua en este texto es tipología del Espíritu Santo de Dios. Y dice el texto, escúchelo, que empezó a salir agua como un pequeño chorro de agua. Pero esta agua cada vez se fue convirtiendo en un caudal mayor. Y dice que salió un ángel y tenía un cordel. El ángel midió 600 metros del altar y colocó una marca de 600 metros. Y dice que Ezequiel vio que el agua en aquel lugar llegaba a dos tobillos. 600 metros llegaba a los tobillos. Y a los 600 metros el agua empezó a crecer. Y dice que 600 metros más allá el agua llegaba a las rodillas. 600 metros más allá el agua llegaba a los lomos. Y 600 metros más allá ya no se podía caminar, tocaba sumergirse, nadar. Y dice Ezequiel que él empezó a ver que por donde caminaba el río, por donde fluía el río, que todo empezaba a germinar, que la vegetación salía, que la vida empezaba a fluir, que todo era hermoso, que todo era tremendo, que los peces empezaron a cobrar vida, que las redes de los pescadores empezaron a llenar, que todo el que entrara en aquel lugar tenía vida. Y esta, sin duda alguna, es la invitación que Dios hace hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchalo. Porque hay dos cosas que tú tienes que entender frente a la vida del Espíritu Santo. Lo primero, yo diría que el Espíritu Santo contigo está de dos maneras. Uno, está dentro de ti. ¿Cuántos creen que estamos dentro del Espíritu? Que el Espíritu Santo está dentro. El Espíritu Santo está dentro de ti. Pero la dimensión en la que el Señor te quiere llevar hoy es la siguiente: es que tú te sumerjas en Él. Es diferente. Porque cuando Él está dentro de ti, Él te transforma. Cuando tú estás dentro de Él, toda tu realidad cambia. Y aquí, escúchalo, lo que el Señor te está llamando a partir de hoy es esto: es desde el altar que tú empieces a construir, desde el altar que tú empieces a levantar, en medio de tu realidad, en medio de tu cautividad, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de lo que estás pasando, si levantas altar, de ese altar va a empezar a fluir un río. Escúchalo. Desde ese altar, en medio de tu cautividad, va a empezar a fluir ¿qué? Un río. Esto significa que tú necesitas correr al altar. Dígale al que está al lado suyo: hay un altar esperándote. Dígaselo. Hay un altar esperando. Y cuando tú vayas a ese altar, vas a empezar a ver algo que va a empezar como un pequeño hilo, como un pequeño arroyo. Pero eso que está empezando en el altar se va a convertir en un río extraordinario que va a cambiar toda tu realidad. Ahora, permítanme detenerme porque este no es un sermón como tal. Yo pienso que esto más es una invitación devocional. Esto fue un devocional que Dios me regaló. Y yo quiero en esta mañana desafiarlo a que usted pueda entrar en aguas mayores y en aguas más profundas. Pero quiero en esta hora tomarme unos minutos para explicarle tres cosas. Primero, hay niveles. Segundo, hay problemas. Y tercero, hay beneficios. ¿Qué significa? En este río hay niveles. El que no entra al río tiene problemas. Pero el que se sumerge en el río tiene beneficios. De eso le voy a hablar. Porque fue lo que Ezequiel vio. Y esto se convirtió para Ezequiel en una palabra profética para el pueblo, pero para él también. El texto inicia, o la visión de Ezequiel inicia, con cuatro paradas especiales. Ezequiel empieza a decir que el agua le llegó primero ¿a dónde? Tobillos. Segundo, el agua le llegó rodillas. Tercero, le llegó a los lomos. Y cuarto, permítame hablarle de cuatro niveles del río de Dios. Cuatro niveles del río de Dios. Muchas personas se han preguntado, aún en Cristo, y muchas personas dicen, pastor, yo no entiendo si yo soy hijo de Dios, yo no entiendo si yo soy bautizado, yo no entiendo, pastor, si yo soy cristiano, ¿por qué en ocasiones mi vida no es lo que debiera ser? ¿Por qué en ocasiones no soy lo que debiera ni hago lo que debiera ser? ¿Por qué? Bueno, porque hay un secreto que se gesta en este texto. ¿Cuál es? Cuando el río de Dios empieza a fluir, escúchalo, y tú determinas entrar en el río de Dios, lo primero que va a afectar tu vida, ¿qué va a ser? En el texto, ¿qué fue lo primero que afectó? Los tobillos. ¿Sabe qué empezó a afectar? Su caminar. Escúchalo. Porque quiero que usted lo entienda de esta manera. El tobillo o los tobillos significan el nivel del caminar diario con Dios. Solo en el río de Dios, hijos, tú aprenderás a caminar la senda de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para caminar separados de Dios. Fuimos diseñados para caminar guiados por el Espíritu Santo. Pero esto es una dimensión que surge de una vida de devoción, que surge de una vida de intimidad. Cuando el río empieza a fluir, el Señor te dice, métete en el río. Y empieza a caminar desde el río. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a caminar en el río de Dios, tu caminar nunca será el mismo. No irás a los mismos lugares, no harás las mismas cosas, no tomarás las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque ahora tú empiezas a caminar desde el río de Dios y tú no guías el camino. El que traza el camino, ¿quién es? El río. Y tú lo único que haces es seguir la ruta que el río trazó. Tú te has preguntado, pastor, ¿cómo hago para no fallar? ¿Cómo hago, pastor, para no equivocarme? ¿Cómo hago, pastor, para no cometer errores, ni financieros, ni administrativos, ni en mi vida? La respuesta es sencilla. Entra en el río de Dios y camina no a tu manera. Camina a la manera que el río de Dios te empiece a llevar. El río de Dios determina. Cuando toca tus tobillos tiene que ver con tu caminar, con tu andar diario, con tu vivir diario. Pero 600 metros más allá, ¿ya el agua llegó a dónde? Pregunta, ¿qué simbología tiene las rodillas en la palabra? ¿La qué? La oración, escuchen. Tiene que ver con oración, tiene que ver con adoración. Miren que a mí me fascina, porque las rodillas aquí tiene que ver con un nuevo nivel de oración con Dios. Escuchen esto. Cuando el río de Dios toca tus rodillas, niños, la vida de oración del creyente va a cambiar. Ahora, permítame alguna pregunta, pero no me responda. Esta respuesta es suya. La pregunta es, ¿qué tanto te cuesta orar? ¿Qué tanto tu batalla de oración es constante? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que la oración no fuera una exigencia? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios nos dijera, cambia la oración por dormir? O cambia la oración por comida, ¿cierto? Seríamos impresionantemente ungidos. ¿Por qué? Porque la vida de oración para el creyente normal no es fácil. Escúchalo. Pero cuando tú estás en el Espíritu y el Espíritu toca tu vida de oración, tu oración no es un problema. Tu oración es un deleite. Cuando tú logras conectar al río de Dios y logras conectar tu vida de oración al río de Dios, ahí es cuando entenderás que las palabras no se necesitan. Ahí es cuando comprenderás, hermano mío, que el tiempo no importa. Y ahí es donde te darás cuenta que el tiempo pasa y no te diste cuenta a qué horas pasó. ¿Por qué? Porque en el río de Dios tu vida de oración cambia. Ahí se dicen palabras sin abrir la boca. Ahí se derraman lágrimas sin estar triste. Ahí se pasa tiempo, hermano mío, en cosas que antes no pensaste. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque cuando tú logras conectar tu vida de oración al río de Dios, tu oración nunca volverá a ser la misma. Y en esta mañana el Señor te está diciendo a más de uno aquí, la razón por la cual hay muerte, hay tristeza, hay desánimo en tu vida es porque estás caminando fuera del río de Dios. Pero si tú logras conectarte con el río que está fluyendo de Dios y logras meterte en una vida de oración, escúchalo, la vida de oración de tu vida va a cambiar por completo. La dimensión espiritual en tu vida, la pasión por Dios va a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos diseñados para vivir separados de Dios. La gente religiosa sabe orar sin estar conectado con Dios. La gente religiosa puede tomar decisiones sin Dios, pero escúchalo, pero tú y yo fuimos llamados para estar conectados en el río de Dios y para vivir en este río. Tu caminar será diferente, tu oración será como diferente. Ahí entenderás y aprenderás a interceder, a adorar y orar como nunca antes. ¿Sabes qué te va a pasar ahí? Cuando entres en esta dimensión del río de Dios, escúchalo. Tú simplemente levantas tus manos y empiezas a llorar como un niño. Y el que está al lado dirá, ¿y este fanático qué le pasó? No, no, escúchalo. Es que en tu vida hay una dimensión del río de Dios diferente. Que te estás sumergiendo donde otros no han querido. El tercer nivel, ¿cuáles son? Los lomos. ¿Qué representan los lomos? ¿Quién me dice? Es el lugar donde se le da correa a los muchachos. No, no es. Sometimiento. No, no es. Las cargas. Usted cuando generalmente se coloca un morral, cuando usted va a cargar, ¿cierto? Por eso cuando usted entra a un almacén de carga le colocan a usted un cinturón aquí para fajarle los lomos. ¿Sabía usted que muchos cristianos, aunque tenemos a Cristo, todavía tenemos el costal a cuestas? Y hay algunas personas que cuando llegan al culto necesitan dos sillas, una para él y otra para el costal. Y cuando salen de acá, salen ellos con su costal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos acostumbramos a cargar. ¿Por qué? Porque decimos, esta es mi carga, este es mi problema, esta es mi deuda, esta es mi enfermedad, esto es mío. Y ya te acostumbraste a caminar con ello. Déjeme decirle que las cargas pesan. Pero yo no sé a cuántos de ustedes ha pasado que cuando entran en una piscina y cargan a un grandote, no lo siente. ¿Por qué? Porque en el río no pesa. ¿Sabes cuál es la dimensión a la cual Dios te quiere llevar? que en este río tú puedas caminar en él, entendiendo que las cargas, los problemas y las dificultades no son tuyas. Que tú sepas que lo que está pasando, él lo está llevando. Y cuando tú entiendes que este problema es de él, niños, relájense, porque puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea pasado mañana, pero el que está cargando tus problemas va a resolver tu carga. Pero esto se entiende ¿en dónde? En el río. ¿Saben por qué la gente se angustia? ¿Saben por qué la gente sufre? ¿Saben por qué la gente se deprime? ¿Saben por qué la gente entra en estrés? Porque están llevando las cargas fuera del río. Pero cuando tú caminas en el río de Dios, tú entiendes que esto, hermano mío, es ligera. Por eso Jesucristo dijo: llevad mi yugo y llevad mi carga, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar. Porque hay que llevarla desde el río de Dios. ¿No cree que hay que sumergirnos con urgencia en ese río? Dígale al que está al lado suyo: necesitas sumergirte con urgencia. A ver si dejas esa cara. A ver si dejas de llorar como estás llorando. A ver si dejas de sufrir. A ver si dejas de preocuparte. ¿Por qué? Porque esto no es tuyo, esto es de él. Los tobillos representan mi caminar. Las rodillas representan un nuevo nivel de oración. Los lomos representan aprender a caminar en un descanso diferente, porque el río de Dios me carga. Y la última frase dice que el río era tan alto, tan grande, tan profundo, que solamente se podía llevar como a nado. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo una vez casi me ahogo. Estábamos con el pastor Eduardo Cañas en la tierra de él. Él es de Bolívar o del Cesar. Y estábamos en un pueblito donde él nació, haciendo un evento evangelístico. Y por donde él vive pasa un brazo del río Magdalena. Y estábamos allá en ese pueblito. Y junto a la casa de él estaba ese brazo del río. Era aproximadamente unos 100 metros de ancho. Y un día de valientes, los que estábamos con él, nos dio por pasar el río a nado. Usted se metía en el río, se lanzaba acá y salía casi 3 kilómetros al otro lado. Y usted, la primera parada, cuando casi me ahogo, es que yo empiezo a nadar. Hermano mío, llevaba 10 metros y ya estaba reventado. Se vino una persona del pueblo y se me pegó al lado y me dijo: pastor, no nade, déjese llevar. Déjese llevar, que el río lo va a llevar al lugar donde usted va a llegar. En este nivel, usted no puede hacer nada. Es en este nivel de profundidad donde él te lleva. Escúchalo, ahí es cuando más lo conoces. Ahí es cuando dependes absolutamente de él. ¿Sabes por qué? Porque ahí no hay salvavidas que valga. Ahí no hay curso de natación que sirva. Ahí no hay flotador que salve. Escúchalo, es dejándote llevar por el río la única forma en que funciona. En este nivel es cuando tú te sumerges en él, aprendes a oírlo, aprendes a conocerlo, te enamoras, te llenas. Escúchalo, y tu vida espiritual completamente cambia. Y estos son los niveles que Dios tiene como para nosotros ofrecidos. Y el Señor te dice: yo quiero que tú entres en este río, porque quiero cambiar tu caminar. Yo quiero que tú entres en este río, porque quiero renovar tu vida devocional. Entra en este río, porque yo quiero llevar tus cargas. Entra en este río, porque quiero que te sumerjas en mí. Sumérgete en mí. Pero saben que encontré en el texto dos problemas que a mí me preocuparon. ¿Cuántos creen que hay un río de Dios? ¿Cuántos creen que Dios hace cosas impresionantes? ¿Cuántos creen que Dios te está llamando a entrar en el río? ¿Cuántos? ¿De verdad? ¿Sí lo cree? Ahora, pero aunque usted sabe eso, aunque usted cree eso, mire lo que dice el versículo 6. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la ribera. Hay un río de Dios que produce vida, que produce cosas impresionantes. Pero hay gente que aunque ve el río, ¿por dónde camina? ¿Sabe qué me impresionó? Que hay gente que prefiere caminar por la orilla y no sumergirse en el río. Son los que quieren de Dios, pero no quieren a Dios. Son aquellos que quieren los cambios de Dios, pero no quieren cambiar. Son los que quieren que Dios haga, pero ellos no quieren hacer. Son los que quieren que Dios transforme, pero ellos no se quieren transformar. Son los que saben que el río de Dios es cierto. Son los que saben que el río de Dios es sobrenatural. Pero ellos no quieren pagar el río, el precio de sumergirse en el río. Hay gente que quiere que Dios haga, pero no quieren mojarse. Hay gente que quiere ver milagros de Dios, pero no quieren pagar el precio de altar. No quieren caminar en el río de Dios. Quieren vivir su vida beneficiados del río. Y así no funciona. Así hay muchos cristianos en muchas congregaciones queriendo ver milagros, llorando por milagros, pidiendo por milagros, pero caminando a la orilla del río, hermano mío. Y yo te digo, si tú ves a alguien que está a la orilla, hazle un favor, empújalo. Empújalo. Y dígale, usted tiene que aprender a nadar en el río. Porque si usted no aprende a nadar en el río, se va a quedar por fuera de lo que está pasando en el río. Porque toda la bendición surge del río de Dios. Pero ¿sabe que me encontré otro problema? El versículo 11 me habla de algo que me pareció tenaz. Versículo 11, mira el 11, dice: y sus pantanos y sus lagunas no se sanarán. Ellas quedarán, ¿qué? Para salinas. Escúchelo. Se gestó el río, póngale cuidado. Empieza a fluir un río. Pero a un lado quedaron lagunas y a otro lado quedaron, ¿qué? Pantanos. ¿Qué característica tienen las lagunas y los pantanos? Característica. Ambas tienen agua. Escuchen. Pero son aguas estancadas. Son aguas incambiables. Son aguas que no generan fluidez. ¿Sabe qué me impresionó del texto? Que estos pantanos y estas lagunas nunca se pudieron conectar ¿con qué? Con el río. ¿Cómo quedaron? Enfermas y muertas. Porque dice que se convirtieron en sal. En la Biblia y en la historia, por allá en Europa, hacia el lado de Asia o en Asia, hay un mar conocido como el Mar Muerto. El mar muerto se llama mar muerto porque no tiene vida. Y la razón por la cual no hay vida en el mar muerto es por la alta condensación de sal. Dicen que es tan alta esa condensación de sal que nada puede producir vida en ese mar. Es tan impresionante la condensación de sal que dice que la gente se puede tirar al mar así no sepa nadar. La sal lo saca la persona y la gente no se ahoga allí. Escúchelo. Pero en ese mar salado no hay agua. Por favor, miren un texto, versículo 8. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar. Este mar era el mar muerto. Escuchen. Y entradas en el mar, ¿recibirán qué? Sanidad las aguas. Peligro. Peligro que quiero transmitirte hoy. Hay un río de Dios trayendo vida, transformación. Puedes correr dos riesgos: ver el río y no sumergirte, o convertirte en una laguna. ¿Y en una qué? ¿Cuál es otra palabra? Y en un, o en un pantano, escúchalo. Y aunque crees que tienes agua, y aunque crees que tienes vida, sin el río de Dios te vas a convertir en una salina. Y lo único que habrá allí será muerte. Así es la vida de muchos cristianos hoy. Creen que tienen vida, creen que tienen muerte, creen que están bien, pero estás desconectado del río de Dios. Y lo único que va a terminar tu vida va a ser en una salina, sin vida, sin fruto, seca. Te dije que te iba a hablar de tres cosas: de los niveles, de los peligros y los beneficios. Permítame le hablo de los beneficios. Me fascina el versículo 9. El 9 es extraordinario y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos ríos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Niños. Primer beneficio. Todo lo que estuvo muerto en aquel río, ¿qué pasará? Vivirá. Todo, todo. Todo el que entrare en este río volverá a vivir. Volverá a vivir tu matrimonio, volverá a vivir tu hogar, volverá a vivir tus finanzas, volverán a vivir, hermano mío, tus sueños, volverán a vivir tus anhelos, volverá a vivir todo. ¿Por qué? Porque la vida produce y proviene de Dios. Pero hay un secreto: toda alma viviente que nadare, ¿qué hay que hacer? Nadar. Toda alma viviente que entrare en el río de Dios, sin duda alguna, hermano mío, volverá a vivir. Y si usted se pregunta: ¿qué cosas muertas hay en mi vida? ¿Qué cosas secas hay en mi vida? ¿Qué cosas que se han estancado y se han detenido hay en mi vida? El Señor te dice: piensa en eso, porque eso volverá a vivir cuando tú te sumerjas en el río de Dios. Hay cosas que van a empezar a cambiar. Hay cosas que van a empezar a tomar vida. ¿Cómo? En el río de Dios. En Él todo volverá a surgir. Sigo leyendo. Sigo leyendo el versículo 9. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Habrá muchísimos qué? ¿Qué significa esto? Abundancia. Ahora, pero váyase al 10, póngale cuidado. Eso es una palabra para los emprendedores. ¿Dónde están los emprendedores de esta casa? Esta palabra es para ustedes, escuchen. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta Inglaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. Segundo principio: cuando tú entras en el río de Dios, fructificará todo lo que emprendas. Escúchalo. No hay marketing humano que sea más poderoso que el río de Dios. No hay temporada, hermano mío, infructuosa cuando tú estás en el río de Dios. Hermano mío, esta no es la teología de la prosperidad, pero es el Dios de la prosperidad diciéndote que todo lo que tú emprendas en el río de Dios será bendecido. No importa lo que vendas, no importa lo que hagas, con tal que agrade a Dios, con tal que tenga el diseño de Dios, hermano mío, será prosperado y será bendecido. Escúchalo, y aún en la tierra de la cautividad serás bendecido en Dios. Aún en la tierra donde dicen que somos la segunda ciudad con mayor desempleo en Colombia, escúchalo, aún en esta tierra tú colocarás las redes, hermano mío, y las extenderás, porque esas redes se llenarán en el río de Dios. Y no soy yo el que lo dice, es la palabra, que empezaron a llegar pescadores de todos lugares a donde había un mar muerto, y ese mar se convirtió en vida porque el río de Dios estaba allí. Porque el río de Dios es garantía para tu vida. Todo lo que entrare allí vivirá, y todo lo que emprendas en él será prosperado. Pero mira cómo termina el versículo 9: y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en él. Leo el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, la última parte dice: porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿qué? Escúchelo. Cuando tú entres en el río de Dios hará por ti lo que no hizo la medicina, lo que no hizo el médico, lo que no hizo el tratamiento, lo que no hizo el especialista, porque en el río de Dios recibirás salud y sanidad divina. Muchos de los milagros más impresionantes que se van a ver en esta congregación no van a surgir en este templo. Van a surgir en tu puerta, en tu casa, cuando te coloques de rodillas, cuando te sumerjas en el río. Vas a empezar que allí Dios va a traer sanidad como nunca antes la habías creído y la habías visto. Dios va a empezar a fluir en tu casa con milagros impresionantes. Se va a sanar tu cuerpo, se va a sanar toda maldición generacional. Escúchalo, no solamente vas a tener sanidad divina, sino que vas a tener salud divina. ¿Qué significa esto, hermano mío? Que moriremos viejos pero sanos. Moriremos llenos de años, pero en buena vejez, hermano mío. Y como Abraham a los 120 años engendrando chinos, hermano mío. Las hermanas no dijeron amén. Se asustaron las hermanas. No, no se asustaron. Escúchelo. ¿Por qué? El río de Dios produce vida, produce sanidad, produce milagros. Pero por último, termino con esto. En el río de Dios experimentarás que la bendición no para. La bendición será continua. Mire el versículo 12. Y junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá, ¿qué tipo de árbol? Niños, en Dios todo crecerá. Repita conmigo, todo crecerá. Pastor, es que esta tierra no es tierra de naranjas. En Dios todo crecerá. Pastor, esta no es temporada de mangos. En Dios todo crecerá. Y se lo digo, y sigo leyendo. ¿Y sus hojas? ¿Nunca qué? Aquí hay agrónomos. Ustedes saben que la vegetación tiene ritmos. Pero lo que Dios está diciendo es que los árboles no se secarán y los árboles no dejarán de dar el fruto. ¿Saben lo que significa esto? Que nunca faltará la cosecha en tu finca, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa. Nunca faltará la cosecha de Dios. Así no sea tiempo de higos, habrán higos. Así no sea tiempo de bananos, habrá, hermano mío, la provisión de Dios. Sigo leyendo, ni faltará su fruto. Escuchen, los que habían luchado con casos de inmadurez, los que habían luchado con personas fluctuantes, miren lo que dice la palabra: ¿a su tiempo qué? ¿A su tiempo qué? En Dios, todos en su tiempo maduraremos. En Dios no es como el aguacate. que tú coges un aguacate verde y lo envuelves en papel, entonces lo metes debajo de la cama y en 3 días estamos. No, escuchen. En Dios maduramos en el Espíritu, en el río de Dios. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y cómo yo hago para entrar en el río de Dios? Pastor, ¿cuál es el río de Dios? ¿Cómo hago? Yo quiero sumergirme en ese río, pero ¿cómo hago? Bueno, Jesús, el Rey, dijo una expresión hermosísima explicando esto. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Jesús está en una fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta se le daba gracias a Dios por el agua, porque recuerden que el pueblo de Israel se levantó en el desierto y el agua era escasa. Pero, escúchelo. Mira lo que dice Juan 7:37, dice: en el último y gran día de la fiesta, o sea, cuando habían hecho toda la fiesta del agua, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. Ah, Jesús está hablando de agua. Pero el versículo 38, mundial: el que cree en mí, oiga, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Niños, la fuente de agua viva se llama Cristo. La fuente de agua viva se llama Jesucristo. ¿Sabes cuándo empiezas a fluir? Cuando tú empiezas a creer que esto es para ti. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde fluirán? ¿De dónde fluirán? De su interior empezarán a correr ríos de agua viva. Le hago una pregunta: ¿no cree que es tiempo de sumergirse en el río de Dios? ¿No cree que es tiempo de entrar en un nivel mayor de su presencia? Yo creo que sí. Pero este río nace en el altar. Este río nace en la comunión. Este río nace en la intimidad. Por un momento, por favor, cierre sus ojitos en esta mañana. Cierra tus ojitos en esta mañana. Quiero invitarte que simplemente le digas a papá: te quiero conocer. Simplemente dile a papá: me quiero sumergir. Simplemente dile a papá: quiero entrar en esas aguas profundas. Quiero aprender, Señor amado, a caminar en ese lugar. Quiero aprender a vivir una relación mayor y más profunda contigo. Tengo pasión por tu presencia. Tengo pasión y carga por tu presencia. Yo anhelo hoy más de ti. Habla con el Espíritu Santo en esta mañana. Y simplemente del Espíritu de Dios fluye. Déjame sumergirme en tu presencia. Déjame sumergirme, Señor amado, en tu habitación. Déjame sumergirme en ti. Anhelo tu presencia en mi vida en esta mañana. Así como estás, de esta manera sencilla y quieta, vamos a participar de la mesa del Señor en esta hora. Escucha lo que le voy a decir. A mí me enseñaron hace 20 años, 30 años, 40 años atrás. Y cada vez que se ministraba la cena, el predicador decía esta frase: colóquense de pie los que están en santa comunión con Dios. Muchos no se paraban, y muchos se paraban por vergüenza, aunque uno supiera que estaban mal los muérganos. Porque la cena solamente se le daba a los santos. Mas yo entendí que la cena no es un requisito para santos. La cena es una invitación para los que quieren vivir en santidad. La cena es una invitación de reconciliación. La cena es una invitación para pedirle a Él que nos ayude, para pedirle a Él que nos sustente, para pedirle a Él que nos fortalezca. Y en esta mañana, conociendo tu realidad, conociendo tu necesidad, sabiendo en cómo estás y en dónde estás hoy, le vas a decir al Señor: trabaja conmigo, trabaja en mí, produce tu carácter en mí, produce tu diseño en mí, y permíteme, Señor, sumergirme en esas aguas que solamente pueden proveer de ti. Los diáconos van a pasar los elementos en esta mañana, y esperemos que todos los hayamos tenido y juntos vamos a poder participar de esto. ¿Cuál es? Surgen desde una intencionalidad espiritual. Quiero invitarlo en esta mañana a que al participar de la mesa hoy le vas a decir al Señor: Dios, sumérgeme en aguas profundas. Yo quiero entrar en ese río. Yo quiero que hagas algo conmigo. Que ese río que está en mi interior empiece a fluir, a correr. que mi caminar sea afectado, que mi oración sea afectada, que mis cargas sean llevadas, Señor, y que pueda aprender a nadar en aguas profundas en tu espíritu. Padre, en esta mañana participamos del pan, participamos de la copa, recordando tu obra redentora, recordando, Cristo, que tú eres el Señor, recordando que tú, Señor, nos llevaste al Padre, Señor amado. Hoy, al tomar el pan y al tomar la copa, recordamos lo que hiciste, pero también sabemos, Señor, que lo seguirás haciendo en nosotros. Hoy, Dios, te doy gracias, porque en niveles mayores, Señor, seremos llevados por tu gracia y por tu amor. Bendecimos este pan y bendecimos esta copa en Cristo Jesús. Amén. Participa. Tómese por favor 30 segunditos y ore por la persona que está junto a usted. Ahora recogemos las copas. Ahora recogemos las copas. Ore por la persona.